me haces falta. You know that I miss you. Siento la necesidad de kiss you. Confieso que me siento solo. Y ahora se acabó, tú eras mi todo. Es tu figura que me tenía al borde de la locura. Sí, lloré por ti, lo confieso, sí. Pero poquito a poco me olvido de ti. Olvidarme será imposible. Soy un tatuaje en tu corazón. Voy a tomar esa decisión. Deja ya de mentirle. Olvidarme será imposible. Soy un tatuaje en tu corazón. Soy un tatuaje en tu corazón que se queda marcado por siempre. Con el perico. ¡Ah!